con este estilo inconfundible, con Pipo y sus geniales, para ti. Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un juego. ¿Qué más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero? Eres la única razón que le dio mi corazón. Solo tú, solo tú. Esta mañana verás luz para encender un día más. Y todos bailando, todos gozando, así, así. Cumbia, cumbia, para gozar y bailar, sí, contigo y Pipo y sus geniales. Solo tú estás de frente, siempre solo aunque estemos con la gente. Y entre ellos nos movemos, nos amamos aunque no nos entendemos. Los saludan al pasar como el sol que alumbra más. Solo tú, solo tú. Esta tarde me das luz para encender un día más. Es más bello que el temor de mi pasado. Solo tú sabes darme vida nueva solamente con mirarme. Nunca estuve tan feliz como un loco junto a ti. Solo tú, solo tú. Esta noche me das luz para encender un día más. Y vacila, vacila, así, así, ese rico vacilón, claro que sí, muévete, muévete, muévete.